a la justicia social y tener así una sociedad con mayor igualdad, mayor desarrollo y mayor libertad. Para eso, obviamente, claro, es continuar en lo que se ha hecho y seguir avanzando. Jorge Tayana, legislador porteño y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria, muchísimas gracias por la nota. No, muchas gracias a ustedes.